Venga, fuertes aullidos, que empieza la hora del licántropo. Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta hora del licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y a los mandos, a la música y a la buena disposición vuestro amigo y vecino Marco Antonio. Así que vamos a comenzar hoy un programa especial que lo voy a titular Duets, Duetos. Ya sabéis que de vez en cuando se juntan un par de ellos o más y suelen hacer temas o cantar temas muy interesantes. También teníamos un invitado y desde aquí le echo la bronca que seguramente estará escuchándonos. Arturo hoy no ha podido venir por problemas técnicos, así que una pena que no esté con nosotros, pero bueno, en espíritu sí está. Y vamos a comenzar con un dueto, Barney y Sabina. Esto es un atraco. Salir Bueno, pues empezábamos fuerte con Barning y Sabina y vamos a continuar con los duetos. Turno ahora para B.B. King y Eric Clapton, ese tema titulado Marry You. Isn't that what you want? Seguimos poniendo ritmo aquí en Radio Crash, en esta noche de Gijón lluviosa, como no, nos recibe, o mejor dicho, nos vuelve a visitar la lluvia, pero ánimo, ánimo, que seguramente saldrá el sol. Vamos a continuar con otro dueto, y este tema va dedicado para mi amiga Cristina Riestra, que empezó hoy el día un poco torcido, pero esperemos que haya acabado mejor la noche. Así que para ella, una canción de Marvin Gaye y Tammy Farrell, titulado Ain't No Mountain High Enough. Bueno, pues creo que a mi amiga Cristina le ha gustado el tema, así que no sabes lo que me alegro. Un saludo para ti y ahora el siguiente tema de duetos, ¿vale? También se va a sacar a tu hermana Marta, no vaya a ser que, oye, luego se nos ponga celosa o lo que sea. Así que turno ahora para Joe Cocker y Jennifer Warnes, ese tema titulado A Where We Belong, que seguramente lo conocéis de sobra. Thank you. there's long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, up from the wild we know, where the clear winds blow. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Pues así tranquilamente va sonando este tema, que ya sabéis que pertenecía a la banda sonora original de Oficial y Caballero, aquella película con Richard Gere, que, como me decía una chica, qué guapo estaba. Bueno, pues vamos a ir arrimándonos a las 11:30 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Turno luego, ya sabéis, para el tema del cine, pero ahora vamos a recuperar otro dueto magnífico, como fue el de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, titulado y cantando Barcelona, que nos sirvió para nuestras Olimpiadas. De momento solo esas, claro. Celebrations. Bueno, pues turno ahora para este momento cine, cuando son las 11:30, pasan unos minutitos. ¿Y qué películas vamos a recomendar hoy? Bueno, pues hoy voy a recomendaros un par de películas mientras siguen llegando los mensajes, cosa que agradezco mucho. La primera película que voy a recomendar es Amanecer de los Muertos, el remake de la película de George A. Romero, dirigida por el debutante en aquel entonces, Zack Snyder, del 2004, y protagonizada por Bing Rhames y Sarah Polley, entre otros. Una película pues realmente entretenida. Si te gusta el género de los zombies, pues seguramente te entretendrá más. Pero bueno, tiene su punto, ¿no? Yo más bien casi podría decir que seguramente se inspiró un poco la serie Walking Dead en esa película. Y bueno, por ahí andaría. Pero bueno, es una película entretenida. Para una tarde de domingo, la verdad que merece la pena. Y la siguiente película para otra tarde de domingo sería A Roma con Amor, la última o de las últimas películas de Woody Allen que rodó en Europa, en la ciudad de Roma, con, bueno, pues Penélope Cruz, Alex Baldwin, en fin, un montón de actores, Roberto Benigni, el mismo, en fin, jóvenes actores y no tan jóvenes. Una película muy al estilo de Woody Allen, con esos toques surrealistas y que plantea algunas cuestiones realmente interesantes, con algún punto cómico a cargo del gran Benigni, que siempre es bastante peculiar, y resulta entretenida. No se hace muy larga, con lo cual, bueno, pues, aunque eso sí, hay que reconocer que es la típica película de Woody Allen. Así que esas son las dos películas que os recomiendo para esta semana, desde aquí, desde La Hora del Licántropo. Y ahora seguimos con los duetos. Así que como seguimos con los duetos, vamos a ver a quién le toca el turno. Turno ahora para El Último de la Fila y Miguel Ríos, Insurrección. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Vos enseñaste trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y Bueno, pues un tema yo creo que muy clásico dentro del repertorio del último de la fila y bueno, pues así a eso añadimos la voz de Mike Ríos o Miguelito Ríos, pues que era aún mucho mejor. Continuamos ahora con Eurythmics y Aretha Franklin, ese tema titulado Sisters Are Done A For Themselves. To be a great woman, but I need time to Bueno, pues dos grandes voces, la de Annie Lennox y la de Aretha Franklin, por supuesto, para que sonara así de bien. Otras dos grandes voces, cuando son casi las 12 menos cuarto, John Lee Hooker y Bonnie Raitt, y este tema titulado I'm the Mood. Beat you, baby. I don't want to be with no one else. I can't get my thrill, baby. I'm looking to be with you. Go night time, right time. Oh, Lord, I'd love to be with the one you love. I'm in the mood, baby. Pues dos grandes del blues haciendo este dueto que suena realmente fantástico. Así que, bueno, pues ahí queda eso. Vamos a continuar. Turno ahora para otras dos grandes voces de dos superdivas como son Mariah Carey y era Whitney Houston. Este tema titulado When You Believe. un tema que pertenecía a la banda sonora del Príncipe de Egipto, una película de animación que versaba sobre Moisés. We are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe, though hope is free. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In vain, hope seems like the summer birds, too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd. Pues ese dueto de grandes voces con este tema, y vamos a seguir continuando llegando tranquilitos a las 12 de la noche, y ahora es turno para Barry White y Lisa Stanfield, The Longer We Make Love. Don't say. The longer we make love. Como veis, os mezco poquito a poco para que entréis en la cama. Son las 12 de la noche. Ya sabéis, chicas, que tenéis que cerrar puertas y ventanas porque el licántropo luego saldrá a hacer su ronda habitual y pobre de vosotras como tengáis alguna ventana abierta. Vamos a seguir así suavito, pero luego cambiará el ritmo. Turno ahora para otra canción con un dueto, pues estupendo, con dos buenas voces y también muy romántica. Para ir poco a poco, insisto, Barbara Streisand y Bryan Adams, I Finally Found Someone. Me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's all because of you. Better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone. Someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found tema tan bonito. Ya me estaba empezando a poner un poco ñoño, así que vamos a pisar un poquito el acelerador para encarar esta recta final de la Hora del Licántropo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Y como siempre, gracias por seguir ahí. Así que turno ahora para Michael Jackson y Janet Jackson, Scream. Oh my God, can't believe what I saw as I turned on the TV. This evening I was disgusted by all the injustice, all the injustice, all the injustice. Pues nada, un poquito de movimiento, un poco más, ¿vale? Turno ahora para Status Quo y Beach Boys, este tema Fun, Fun, Fun, que se lo voy a dedicar a mi hermana que cumplió años el sábado. Así que ahí vamos. She'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girl. Cause the town is closing on down now.

Pues nada, como hemos empezado unos minutitos un poquito más tarde, pues acabamos unos minutitos un poco más tarde, son las 12 y 19 minutos, vamos a escuchar ya el último tema de este programa de duetos. Y alguien me decía una vez, una chica me preguntaba si es que los chicos no lloramos mucho, y bueno, pues como dice esta canción de Tom Jones y Van Morrison, Sometimes We Cry, efectivamente, yo creo que con más frecuencia de lo que reconocemos, gran tema. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes we don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry. For they put me in a jacket, for they put me in a jacket. Take me away, take me away. Sometimes we live, sometimes we live. Sometimes we die, sometimes we die. Sometimes we cry, sometimes we cry. Tell it, take me away. And it take me away. I ain't gonna fake it. I ain't gonna fake it. Like Johnny Ray. Not like Johnny Ray. Sometimes we live. Sometimes we live. Sometimes we die. Sometimes we die. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Tell you up, tell you up, tell you up, tell you up, tell you up, tell you up. Salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up. Sometimes we live, sometimes we live, sometimes we die, sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we cry. Salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up, salute up. Sometimes we live, sometimes we live, sometimes we die, sometimes we die, sometimes we cry. Keep it going. Sometimes. times we cry. Pues mientras suena esta sintonía, es decir, la mía, pues quería decir que este tema se lo dedicamos, este último tema de Van Morrison y Tom Jones, se lo dedicamos a Fernando Fajul, que hoy día 28 cumple unos cuantos años, no muchos, los suficientes, así que para que empiece bien el día cuando se despierte mañana y así pueda escuchar el tema en nuestro podcast. Como siempre, queridos radio oyentes, muchas gracias por estar ahí. Si he conseguido arrancaros una sonrisa o que pasarais un buen momento, eso que me gano y eso que me llevo de buena gana. Así que tengáis buena semana, cuidaros mucho y el próximo lunes aquí estaremos con la hora del licántropo. Cerrad ventanas, que voy.